Facundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Todo bien, todo bien. ¿Una mañana soñada, perfecta la de hoy? Sí, sí, me tocó hacer 3 goles, pero bueno, me quedo con la sensación de que puedo haber hecho más, pero bueno, está bueno seguir sumando goles a minutos para lo que se viene, que es muy importante. ¿Más todavía? Sí, siempre hay que ir por más, siempre, no hay que conformarse nunca. Pero lo decís porque el equipo generó muchas situaciones, porque te tocó fallar alguna. Sí, sí, por eso mismo, vi muy bien al equipo, tuve al menos 2 ocasiones más, que bueno, resolví bien el arquero, pero bueno, sí, por eso mismo dije que me quedé con ganas de más, pero bueno, sí, estoy muy contento. Otra buena imagen, ¿no?, la que dejó el equipo en este amistoso contra un equipo de una categoría superior y en un partido que también se dejó ver con mucho ida y vuelta. Sí, sí, a mí me tocó, bueno, jugar el segundo partido, pero mirando también el primer partido, estamos todos parejos, hay una competencia muy linda entre los jugadores del plantel, así que estamos ahí todos con ganas de jugar el primer partido, estos partidos que se vienen, así que bueno, estos amistosos y los entrenamientos sirven mucho para eso. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. Hola Manuel. ¿Cómo fueron los 3 goles de hoy? Bueno, el primer gol viene de una jugada que pateo de fuera del área de zurda, la ataja el arquero, la agarra Brian Guerrero y me tira centro atrás y pateo de zurda. El segundo gol es de un córner, tira en centro al primer palo y cabeceo al segundo palo. Y el tercer gol es una habilitación también, me queda para patear de zurda, engancho y paso de largo el defensor y pateo con derecha el segundo palo. Esos son los 3 goles. ¿Jugaste en dupla ofensiva con Ottaviani? Sí, sí, hoy jugamos en dupla con Gianfranco. ¿Y cómo te sentiste? No, muy bien, muy bien. Creo que estoy en mi mejor momento tanto físicamente como en juego. Creo que aprendí muchas cosas y me estoy potenciando cada vez más y bueno, estoy aprendiendo mucho y no, estoy muy contento por eso. Y sí, también estoy contento de que haya vuelto Gianfranco también a jugar y nada, que siga así. ¿Te gusta jugar con un compañero al lado o te gusta jugar de 9 suelto arriba? No tengo problema con ninguna de las dos variantes. Capaz con un 9 al costado va a ser un poco más fácil porque uno capaz va a disputar o otro va atrás y esas cosas, pero bueno, capaz jugando con uno solo también sirve mucho jugar por afuera, capaz no te buscan tanto ahí, pero si jugás con 2 delanteros me gusta más porque como que buscan más jugar con vos. ¿Y cómo ves que viene la pelea del puesto para ser el 9 titular, siendo que aún no conocemos si Márquez piensa jugar con 2 puntas o si piensa jugar con uno solo, y los 3 nombres en pugna serías vos, Ottaviani y Diego Aguirre, el recientemente llegado? No, sí, como dije al principio, hay una disputa muy linda entre, bueno, los delanteros, que bueno, después el técnico va a tener que decidir. Estamos haciendo todas las cosas bien, todos queremos jugar los partidos, así que, bueno, esto es amistoso, los entrenamientos, como dije, sirve mucho para eso y nada, hay que seguir preparándose. Hay muy buenos jugadores y muy buen plantel, así que estamos muy contentos. Por lo tanto, podemos decir que todos estos partidos de preparación no solamente sirven para el cuerpo técnico, sino, por ejemplo, en tu caso, como 9, comenzar a hacer goles y comenzar a tener contacto con la pelota, porque aunque parezca mentira, pasaron 7 meses sin poder tener contacto con la número 5. No, sí, sí, sí. Todos estos partidos sirvieron para eso. Estamos preparados para lo que tenemos que jugar ahora. Estamos muy muy entusiasmados de ya arrancar y bueno, también con muchísimas ganas de ascender. Bueno, ese era el objetivo principal desde junio del año pasado. ¿Sentís que Cañuelas se armó bien pensando en la B Metropolitana? Sí, sí, sí. Tenemos un plantel bárbaro, como te dije. Estamos muy preparados en todas las líneas, todo muy aceitado, así que tenemos un plantel para irnos de esta categoría. ¿Y vos personalmente cómo vivís tu estadía acá en Cañuelas, siendo que hiciste el que puede llegar a ser el gol más importante en la historia, o por lo menos el que le da el pasaje al momento más trascendental en la historia de Cañuelas? No, no, estoy muy contento. Creo que desde diciembre que pasó, que salimos campeones, hasta ahora crecí mucho. Como te dije, que siento que estoy mucho mejor físicamente que estaba ahí, y tanto con la, bueno, físicamente como con la pelota, y nada, tengo mucha más confianza también tengo muchas ganas de jugar, de sumar minutos, de estar entre los 11, y nada, como todos queremos ser, ganar y que sean con goles míos, pero bueno, nada, hay que seguir preparándose. ¿Solés recurrir a ver el gol del campeonato? ¿Te agarra de vez en cuando nostalgia y te a ver? Sí, de vez en cuando sí. Hay muchos videos, bueno, está el original y hay muchos videos que han editado que me gusta recordarlo. Estamos hablando con Facundo Kruger, el delantero de Cañuelas, quien hizo el gol del campeonato el año pasado, quien hoy en la mañana en el amistoso contra Talleres Remedio Escalada, en el segundo amistoso, convirtió 3 goles para la victoria de Cañuelas, 3-2. Y volviendo un poquito a esa época, volviendo un poquito a finales del año pasado, que uno parece que parece mentira, pero ya estamos próximos a cumplir el año. ¿Cómo lo vivías en aquel momento cuando, siendo un pibe, básicamente, te decían, pibe, vos hiciste el gol más importante en la historia del club? Nada, me daba cosa, ¿viste? Porque como siendo tan chico ya haber logrado algo importante a nivel club y a nivel personal también, porque no hay muchas personas no hay muchos jugadores que tienen la posibilidad de salir campeones, y a mí con 19 años en ese momento me tocó esa posibilidad, y nada, fue todo muy raro, pero estaba muy contento, muy agradecido a todos, porque no es solo mío, sino que es un esfuerzo que hicimos desde junio todos juntos, y nada, que se haya dado culminado, digamos, ese torneo con un gol mío, me puso muy contento, y nada, lo vivía así, feliz y disfrutando del momento, porque son momentos, pero que siempre quedan grabados en la memoria, digamos, en el corazón. Y te llevo a otro partido del cual iniciaste en el 11 titular, y también considero que quizás habrá sido los partidos más importantes de tu carrera, que fue el de Argentino Junior. ¿Cómo lo viviste ese? Nada, también, como le comentaba a algunos compañeros, era la primera vez que jugaba en un estadio de noche, digamos, nunca había jugado. Y era una primera vez para mí, nada, estuve muy contento, lo disfruté, no se dio el resultado que queríamos porque nosotros queríamos ganar, pero bueno, entrando dentro de la cancha, ya la previa, la concentración, después cuando llegamos al estadio, ver cómo estaba la cancha, la entrada en calor, todo lo disfruté, porque uno nunca sabe si lo va a poder volver a vivir, pero bueno, siempre hay que vivir esas cosas como si fuera la última vez, y nada, disfruté todo, bueno, como te dije, no sería el resultado que esperábamos, pero nada, fue una experiencia muy linda. Facu, y también Manu te preguntaba justamente sobre el partido con Argentino Junior por Copa Argentina. Uno de los más destacados de ese encuentro fue Ulises Ojeda, que según lo que iba comentando el club a través de sus redes sociales, hoy también fue uno de los que tuvo un buen rendimiento, ¿no? Sí, hoy Ulises entró en el primer equipo y después ya quedó para el segundo partido. Y nada, no, sí, cuando él tiene la pelota, sabes que algo va a pasar, que siendo 9 te va a poner una pelota de gol. Y nada, me pone muy contento de que haya vuelto a jugar y que haya estado ya agarrado el ritmo, todo. Y bueno, es un compañero que bueno, como te dije, en cualquier momento te puede sacar de la galera algo, y nada, hay que estar preparado. Lo mismo, varios jugadores están muy bien, y nada, estoy muy contento por eso también, porque mis compañeros estamos todos bien. Facu, ¿y con quién te vas entendiendo? Ya sea de los compañeros que ya estaban y que ahora volvieron a entrenar y a verse juntos y jugar amistosos, o ya sea de los jugadores nuevos que han llegado, porque también hay muchas caras nuevas. No, yo trato de adaptarme con todo, con lo que sea. La otra vez, bueno, me tocó jugar con Diego Aguirre contra Lanús, y me tocó jugar ahora con Ottaviani, pero después me adapto con los dos, son dos muy buenos jugadores, pero bueno, con el que ahora me está tocando compartir equipo es con Ulises, y bueno, ya tanto en las prácticas como ahora en los amistosos, ya con mirar, ya sabe dónde queda la pelota, y nada, eso también es algo que ya está aceitado. Y por otro lado, te consulto sobre el equipo, ¿cómo lo ves para aquel 5 de diciembre donde vuelva a rodar la pelota? Vienen dando una buena imagen en los amistosos, ya hace mucho tiempo que volvieron a entrenar, han llegado caras nuevas. ¿Cómo están para ese 5 de diciembre? ¿Llegan de la manera que hubiesen elegido, digamos? Sí, sí, tomamos todos los entrenamientos como si fueran en los últimos, nos preparamos muy bien, le metimos mucha intensidad a los entrenamientos y a los partidos para que sirva el trabajo que venimos haciendo desde que arrancamos a entrenar presencialmente. Y nada, los refuerzos suman mucho porque también traen la jerarquía que tienen cada uno de ellos y le aportan muchas cosas al equipo, que también es un equipo de algunos jugadores jóvenes y eso nos sirve mucho a todos. Y estamos muy preparados, veo el equipo muy bien para arrancar y tenemos muchas ganas de ya ganar el torneo, digamos. Vamos preparados para ganarlo. Facu, ¿y cómo continúa su preparación? ¿Mañana van a entrenar o tienen día libre? No, mañana volvemos a entrenar y el jueves tenemos otro amistoso con Sacachispas allá en Villa Soldati. Y después será todo de lleno entrenamiento de cara al día sábado 5 de diciembre, recibir a Deportivo Merlo. Claro, después ya, bueno, viernes, sábado también entrenamos y ya el domingo libre, supongo, ¿no? Y después ya toda la semana que viene ya pensando en Merlo, que nos toca recibirlo de local.